Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves o como... ¿Por qué siempre hago lo mismo? Bueno, como cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Yo me pregunto, yo me respondo a mí mismo. Eso que tiene que ver. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy, pero muy excelente semana. Sí, espero que hayan tenido una mejor y excelente semana que un servidor. Estuvo un tanto complicada los últimos 7 días. Se me atravesó la vida, dijeron por ahí. Bueno, creo que nadie dice eso, pero yo digo eso. Se me atravesó la vida y estuvo un poquito pesada esta última semana. Y antes de seguir, un saludo otra vez a nuestro compa el Black Terror. Que ahora sí, ya debutó como luchador. Debutó ganando. No pude ir a la función por lo mismo de que se me atravesó la vida. Entonces, lo bueno que subió parte de lo que fue su lucha y ay, mendigo terror. Se nota que sí le ha estado metiendo duro al entrenamiento. Obviamente, pues bueno, 2 años para llegar a esto sí se tiene que notar algo. Y pues bueno, viendo la lucha, pues bueno, sí se ve que creo que fue la última caída lo que subió. Y viendo lo que subió más bien, pues bueno, sí lo hizo bastante bien. Sobre todo me sorprendió que aplicó 2 tijeras muy bien hechas. Y sobre todo que se aventó hacia afuera del ring. Eso no lo esperaba. Dije, pues a lo mejor como está debutando, dije, se la va a llevar un poquito leve. Y no, pues ya cuando vi dos tijeras y todavía que se aventó hacia afuera del ring, pues bueno, creo que este chavo va con todo. Entonces, felicitaciones para el señor Terror. Que sigan los éxitos. Platicaba, más bien comentaba por ahí que le falta la licencia como luchador profesional, que ese sí es ese examen, por lo que leí, sí es bastante, bastante agotador. Va a seguir entrenando para eso, pero por lo pronto felicidades y que sigan los éxitos para el señor Terror. Y pues bueno, y ahora sí, antes de entrar en materia, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. Ya lo saben, pues bueno, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás. También, pues bueno, tenemos el sitio oficial, obviamente, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, ya lo saben. 5 veces a la semana, los lunes con la cartelera, los martes con una sección escrita en inglés, qué bonito se oye eso, con una sección escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, también si gustan dejarnos mensajes, sugerencias, pues en Facebook, la misma página, si no, pues bueno, a través de Twitter. Con un servidor directamente que me encuentran como @fcoarreola, ahí mándenme y escriban y demás, pues bueno, comentarios, sugerencias y cualquier clase de opinión que pues bueno nos ayude a mejorar su experiencia, ya sea con el programa o el sitio. Y ahora sí vamos a traer materia. Que bueno, empezando por el mundo de la lucha libre independiente, al menos aquí en México, pues bueno, recordando que el fin de semana pasado se llevaron a cabo las 2 últimas luchas de la gira de retiro del Dandy. La primera el sábado, que fue en la Arena San Juan, en un lugar que se llama Pantitlán. Y no me atrevo a decir dónde es porque la voy a regar seguramente. Entonces, solo sé que es en un lugar que se llama Catedral. Entonces, en esa lucha, pues bueno, recordando que esta gira iba a tener como detalle y como característica especial, pues bueno, una serie de, una serie de encuentros para recordar la rivalidad clásica que tenía el Dandy con el Satánico. Entonces por ahí más o menos la balanza estuvo la mayor parte de esta gira en favor del Satánico. Y pues bueno, el sábado 17 también la ganó la lucha estelar, la ganó el Satánico, que inclusive en esa cartelera compartió iba a haber luchas con elementos del Consejo, de AAA. Estuvo variada esa función en la Arena San Juan. Y ya para el domingo 18 en Reynosa, Tamaulipas, pues bueno, venía como el plato fuerte de esta gira de despedida, que fue la lucha cabellera contra cabellera, ya para definir quién iba a ser como que... ¿Quién era como que el mejor? Bueno, no, es que los dos son muy buenos, sino que para desempatar el récord de la lucha de apuestas, de las luchas de apuestas que tienen estos dos luchadores, o bueno, que tenían estos dos luchadores y que hasta el momento iban 3-3. Entonces, pues bueno, el cartel estelar para esta función, pues bueno, era de la lucha cabellera contra cabellera entre el Dandy y el Satánico. Y pues bueno, el Dandy se fue con el brazo arriba, y sobre todo se fue con el se fue con la cabellera del Satánico, que nada más no pudo encontrar otra crónica, tristemente, y que parece que nadie se animó a ir a grabar el evento. O bueno, espero que más adelante encontrarme algún compañero pirata que dijo: yo la grabo con mi celular, y que en estos casos, pues bueno, es mejor que nada. Entonces, no hay mucho detalle respecto, simplemente que le entregaron un reconocimiento al Dandy por parte de la comisión de box y lucha de Reynosa y demás. Y de ahí en fuera, el resultado, pues bueno, que el Dandy se llevó la cabellera del Satánico. Se va con la mano en alto, se va con un gran triunfo, al menos. Se puede ir tranquilo, sobre todo que hizo bastantes cosas en la lucha libre. No solo en México, se fue a Estados Unidos un rato con la WCW. Y además, pues bueno, se quedó a vivir allá, y creo que allá entrena luchadores. Entonces, pues lo mejor para la siguiente etapa del señor Gutiérrez Frías, mejor conocido como el Dan. Y bueno, siguiendo adelante con otras noticias por ahí de... Bueno, no del mundo, bueno, sí, del mundo independiente, pero en general de lucha libre. Pues bueno, surgió una nota bastante interesante el pasado lunes. Y que bueno, tiene que ver así con cosas de política, regulaciones y demás. Pues bueno, lo que sucedió es que una senadora del PRI, llamada Diva... Vamos a dejarle nada más en su primer nombre, su primer apellido, Diva Gastelum. Pues bueno, básicamente lo que pide esta senadora es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Seguro Social, pues bueno, estén más al tiro que estén más al pendiente de lo que se hace detrás de lo que se hace fuera del ring. Y a lo que me refiero es que supervisen cómo está la cuestión de... Supervisen y regulen cómo está la cuestión de los contratos de luchadores con ciertas empresas o las empresas en general. También quieren que supervisen esta cuestión de quién va a cubrir con los gastos médicos en caso de que un luchador se lesione en una función de esta empresa. Y pues bueno, además quieren sobre todo regular esta cuestión de que ya no exista el veto de ciertas empresas a algunos luchadores. Entonces, es lo que pide esta senadora. Sobre todos sí, yo coincido en esa cuestión de la parte del veto de empresas a luchadores, sobre todo porque ella hace énfasis y esta es la parte donde coincido que, bueno, los luchadores terminan trabajando con empresas que ofrecen condiciones muy irregulares de trabajo. No sé, y por eso no puedo opinar al respecto, no sé cómo está la cuestión de contratos con algunas empresas. No sé cómo esté en el consejo, por ejemplo, con AAA. De hecho, esta senadora hace una mención bien interesante de que muchos de los acuerdos que se dan entre empresarios y luchadores, pues bueno, son de palabra. Y estos acuerdos de palabra no se terminan cumpliendo al final. Entonces, por eso quiere que básicamente estas dos secretarias, bueno, no secretarias, sí, la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social, pues bueno, entren y regulen todas estas cuestiones. Pues básicamente como que quieren hacer más legal toda esta cuestión de trabajar en, o que vaya, las empresas de lucha libre estén al corriente en sus regulaciones y demás. Bueno, eso sí sería interesante, pero como que son viejas costumbres y va a ser muy difícil, sobre todo si el gobierno no está como que muy al pendiente de eso, pues bueno, eso nunca va a cambiar, pero ojalá ese tipo de cosas cambien. Y sobre todo han ido cambiando unas cuestiones por ahí, sobre todo en la cuestión de salud, que por ejemplo al menos en el DF, sí, al menos hasta donde yo tengo entendido, al menos en el DF, un luchador ya puede solicitar el seguro popular, que ya es algo, y para que no queden tan desprotegidos, o al menos no se tengan que preocupar por la cuestión de los gastos médicos y demás. No sé qué tanto cubra, pero al menos es mejor que nada. Y ya para terminar este segmento, sí, ya nada más para terminar este segmento, pues hay nuevas noticias de Místico, Sin Cara, como quieran llamarle. Pues bueno, vamos a agregarle un tercer nombre, ¿por qué no? En la semana, pues bueno, Místico se presentó, bueno, Sin Cara se presentó en Villahermosa y pues hizo unas declaraciones bastante interesantes, porque bueno, da ciertas connotaciones, él no las dice como tal, pero por algo son connotaciones. Da a entender que quiere crear un tercer personaje. Menciona que, bueno, básicamente dice, y aquí cito: el nombre que me ponga la gente sabe quién soy. Hicieron ídolo Místico, hicieron ídolo a Sin Cara a nivel mundial. Estoy dispuesto hasta hacer otro nombre en México diferente. Seré el primer luchador en la historia que hace dos veces a un ídolo, pero con diferente nombre. Creo que hacer un tercero no estaría mal. Acaba la cita. ¿Qué connotaciones? Bueno, ¿qué connotaciones tiene por ahí esto? O más bien es solo una connotación. Que básicamente lo que nos está dando a entender, o bueno, lo que yo estoy entendiendo, y esto es como que especulación, pero tomando en cuenta el antecedente, no estaría tan descabellado, pero igual se queda como una especulación. Nos está dando a entender por ahí que la WWE no va a soltar el nombre de Sin Cara. Y que bueno, inclusive, obviamente, esta cuestión, si sigue presentándose como Sin Cara, pues bueno, seguramente traería problemas legales con la WWE y Sin Cara. Ese es el detalle. Eso es lo que yo entiendo más que nada. Y sobre todo que la WWE ha seguido usando el personaje de Sin Cara allá en Estados Unidos. Entonces me imagino que por eso hace esta declaración. Entonces, a ver qué sucede. Por lo pronto, eso es lo que yo entiendo. Y eso es lo que mucha gente está entendiendo en estos momentos con esta declaración. Y pues, sobre todo que, bueno, le tiran. al momento de decir que tiene un ego un tanto elevado. Eso dice la gente, no lo digo yo porque no lo conozco y sobre todo ni idea, ¿no? Pero el chiste es que, bueno, también le tiran porque es un tanto egocéntrico y demás, no sé. Pero bueno, yo digo que si va a cambiar un tercer nombre, seguramente sería por una razón legal y no por que miren, puedo cambiarme de nombre y todo el mundo me va a seguir aplaudiendo. No, va a ser seguramente por una cuestión legal. Y ahorita que lo razono ya bien, pues bueno, son un tanto lamentables esas declaraciones y son bastante infladas, egocéntricas y un tanto pretenciosas. Digo, sí tiene bastante más bien bastante, está bien posicionado Sin Cara, Místico, como quieran llamarlo, pero sí son un tanto arrogantes esas declaraciones. Pero bueno, esto fue el primer bloque. Voy a un corte y regreso para hablar del Consejo Mundial y todo lo que pasó en la Arena México y demás. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, segundo bloque. Vamos con noticias del Consejo. Que bueno, más que noticias son los resultados del viernes en la Arena México. Lo destacable por ahí fue el tercer encuentro. Sí, el cuarto encuentro, perdón. ¿Qué llamaba la atención de esto? Pues bueno, era que aquí aparecía la máscara, pero en esta, para este encuentro, pues bueno, no hacía equipo con Rush y La Sombra, que desde hace unas semanas andan levantando polémica porque no, ya no son ni rudos ni técnicos, que se van a ir sobre todos y demás. Y pues dije, a ver si le dan continuidad a esta idea ahora que programaron a la máscara él solo. Y pues bueno, sí le dieron continuidad. La máscara llegó con Diamante Azul y Stuka Jr. para enfrentarse a TRT, o bueno, a TRB, Terrible, Rey Bucanero y Evangelis. Y pues sí, se notó su actitud y falta de cooperación como parte del bando técnico. De hecho, su digamos que su actitud indiferente con su equipo, pues bueno, les costó la primera caída. La segunda, como que sí se puso más al tiro y terminaron empatando las acciones. Y para la tercera le salió lo antihéroe. Y pues bueno, se fue sobre el Terrible y le metió un foul. Eso se hubiera visto bien chistoso. Un técnico metiendo un foul a propósito, que es bien raro. Bueno, el Perro Aguayo lo hizo en su momento con Triple A. Fue con una lucha de 100 caras, si no mal recuerdo. Uno de los Máscara año 2000. No me acuerdo cuál fue. Son demasiados datos, disculpen ustedes. Pero fue con uno de los Dinamita que ganó una lucha de apuestas. Con un foul bastante, bastante... ¿cómo decirlo? ¡Ay! Cínico, por así decirlo. Fue bastante cínico, no lo vieron, pero fue así como que no se puede. Vaya, lo veo todavía y me duele. En fin, eso fue como que de lo que me llamó la atención. No fue precisamente el encuentro estelar. Ahora tampoco hubo enfrentamiento entre Atlantis y Último Guerrero. Que bueno, Último Guerrero sigue pidiendo que ya se firmen los duelos de máscara contra máscara. A ver qué sucede ahí. Y lo que fue En Busca de un Ídolo, bueno, para esta semana, bueno, para este viernes más bien, quienes llegaban, por un lado Bárbaro Cavernario y Soberano Junior, por el otro Super Halcón Junior y Black Panther. Y pues bueno, por ahí En el primer enfrentamiento, Bárbaro Cavernario salió bien librado, mientras que Super Halcón Jr. Se fue con la derrota frente a Black Panther. Y pues bueno, eso es como que lo destacable de esta semana. Por ahí estuvo también el regreso de Marco Corleone. Esta cuestión de la máscara como en plan de antihéroe, sin ser técnico, sin ser rudo y demás. Y pues bueno, en busca de un ídolo hasta que se termine. ¿Y cómo va esto? Pues bueno, ¿cómo va en busca de un ídolo? Hechicero sigue de líder. Lleva 488 puntos en total, con 240 por parte del público, 188 por parte de los jueces y 60 por 3 victorias en 6 encuentros. Y en serio, el que anda como que no le ves mucha relación y demás, bueno, coherencia en el sentido de que, pues bueno, ha ganado tantas, pero está hasta abajo casi, pues bueno, es este Super Halcón Junior, que de plano es de los tres luchadores que llevan 4 victorias en el torneo, pero está en la penúltima posición con 303 puntos, 80 puntos por parte del público, 143 por parte de los jueces. De hecho es el que está más abajo, es el que tiene las calificaciones más bajas o en total por parte de los jueces. Y bueno, tiene 303 puntos, ya lo había mencionado. En último lugar, Guerrero Negro Jr., 60 puntos por 3 victorias, 150, o sea, este vato tiene más puntos por parte de los jueces que Super Halcón Jr., tiene 159 y tiene 78 por parte del público con 297 puntos. Algo anda extraño por ahí. Tengo que ponerme al pendiente si ya subieron los encuentros. Tenían esa bonita costumbre hace algunos años que lo subían a YouTube, pero ahora creo que ya nada más lo suben. Suben los últimos 3 minutos de cada lucha. Voy a checar a ver si alguien nos está subiendo completos. Y pues bueno, eso es cómo están las posiciones en busca de un ídolo. Y pues bueno, voy con la cartelera de este viernes. Perdón, es que estaba midiendo tiempos. Hago todo al mismo tiempo, no soy muy bueno. Ahorita no ando muy coordinado en algunos sentidos. Pero bueno, ¿qué va a suceder en este fin de este viernes en la Arena México? Pues bueno, por un lado, ¿quiénes abren la lucha? Black Panther y Pegaso se enfrentan al Canelo Casas y al Rebelde en la primera lucha. En la segunda lucha, enfrentamiento de damas, Dark Angel, Princesa Suheit y Marcela se enfrentan a Princesa Blanca, a Seuxis y Dalis la Caribeña. En el tercer encuentro de la noche, Blue Panther, Valiente y Diamante Azul se miden a Rey Bucanero, a Felino y a Vangelis. Lo que va a ser el encuentro más bien de... No, sí, el encuentro de En Busca de un Ídolo, pues bueno, ya llegó a su final la fase de grupos y comienza la ronda de los playoffs, por así llamarla. Pero cierran esta ronda de grupos, más bien ronda inicial, con una lucha de relevos australianos con maestros y finalistas. Que en este caso, pues bueno, Negro Casas se va a acompañar del finalista que quede en primer lugar, en segundo lugar, mientras que Virus se va a acompañar del que quede en tercero y cuarto. Eso está extraño, debería ser 1 y 4, no sé. Sí, debería ser 1 y 4 y 2 y 3, o no sé, 1 y 3 y 2 y 4. Bueno, está medio extraño eso, pero bueno. Ese va a ser el encuentro de En Busca de un Ídolo. Yo lo hice sonar bastante extraño. En fin, me imagino que lo irán a sortear. Sí, debería, eso es lo más lógico. Me sigo respondiendo yo mismo. En fin, choque de semifinal de Escándalo, Marco Corleone, Máximo y Titán, se van a enfrentar a Mr. Águila, a Reaper y a Rey Escorpión. Y el duelo estelar, que va a estar bastante, bastante interesante, en una lucha de relevos increíbles. Atlantis, Shocker y Volador Jr. se van a estar enfrentando a Rush, a Último Guerrero y a La Sombra. Todo esto el viernes 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Y pues eso sucederá esta semana con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, creo que voy a hacer un corte y regreso para repasar todo lo que sucedió el fin de semana pasado en Tapachula, en Chiapas. Dos sorpresas por ahí, una no era tan sorpresiva, por así decirlo. La otra, no sé qué decir de ella, pero bueno, eso ahorita lo comento. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último bloque de este programa. Pues bueno, vamos con AAA, que el sábado pasado tuvo función en Tapachula, Chiapas, en el palenque de la Feria Mesoamericana. Estaba bonito el lugar, por las fotos que vi estaba bonito el lugar. Había dos sorpresas programadas, ahorita voy a eso. Rápidamente los resultados de los demás encuentros. Pues bueno, la primera lucha, Niño Hamburguesa, Luxor y Venom se enfrentaron a El Apache, a Carta Brava Jr. y a Tercero Jr. La Tercia Técnica se llevó la victoria, gracias a que el Niño Hamburguesa le aplicó una plancha al Apache. Bueno, el Niño Hamburguesa, pues bueno, no es cualquier cosita que le caiga encima a uno, seguramente. Lo que fue la segunda lucha, un encuentro en relevos AAA, relevos mixtos AAA, Fabi Apache, Jennifer Blake, Mascarita Sagrada y Pimpinela Escarlata se enfrentaban a Taya Valkyr, a Sexy Star, a Mini Abismo Negro y a Mamba. Bueno, gracias a que Pimpinela Escarlata anduvo de loca con el Hijo del Tirantes, con el Mini Abismo Negro, como que esto desconcertó a estos dos luchadores. Y bueno, gracias a la Pimpi, que se llevó a Mini Abismo Negro a un toque de espaldas, pues bueno, se llevaron la victoria el bando técnico. Lo que fue el tercer encuentro, el elegido Alan Stone y es nada más Axel, se enfrentaron al Consejo, a Tejano Jr., a El Hijo del Fantasma y a Mascaraño 2000 Jr. Pues bueno, el Consejo básicamente pasó por encima del bando técnico y se terminaron llevando la victoria. No hay rivalidad de por medio ahí, pero bueno, era como un encuentro nomás así intermedio. Lo que fue el encuentro semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a Daga, a Steve Payne y a Eterno. Y pues bueno, los rudos, gracias a una colaboración, interrupción del Tejano Junior, pues bueno, se llevaron la victoria sobre los Psycho Circus, que bueno, parece que los veremos defendiendo pronto su campeonato de tercias de AAA, perdón, seguramente va a ser no va a ser en Verano Escándalo, porque Psycho Clown va a estar luchando por un campeonato, en fin. Y lo que llamaba la atención, pues bueno, era el encuentro estelar, en el que estaban programados dos luchadores sorpresa. Aquí no estoy alucinando, si eran dos luchadores sorpresa los que iban a presentarse en el encuentro estelar de esta función en Chiapas. Era un luchador sorpresa por bando. Al final uno sí fue sorpresa, el otro no tanto. ¿Por qué? Pues bueno, Cibernético, Fénix y Psycho Clown fue el bando técnico que se presentaba esta lucha estelar. Ahí no hubo este luchador sorpresa. Inclusive, pues, qué gacho, ¿no? Psycho Clown acababa de luchar y lo ponen a luchar otra vez. Oye, denle chance, ¿no? Y no hubieran usado a alguien de las primeras luchas o alguien de la tercera lucha, no sé. Y lo que fue el bando rudo, pues bueno, ahí sí estuvo la sorpresa, que bueno, ya ni tan sorpresa porque ya se veía venir. Chessman, Pentagón Jr. y Averno, que bueno, era el otro luchador misterioso que se iba a presentar para esta función en Chiapas. Y que bueno, fue presentado por Conan como un nuevo miembro de la sociedad. Que bueno, estaba leyendo la crónica de AAA, bueno, de la página de AAA. Y se comienza una nueva era. Y yo, nueva era, si son los mismos luchadores, si es la misma dirigencia. O sea, nada más por un luchador no puedes decir que es una nueva. Más bien por dos luchadores no puedes decir que es una nueva era, tiene que ser como que un cambio bastante drástico, pero bueno, ya ven que aquí en la lucha libre de repente se les da por usar conceptos, plantear situaciones y demás que son un tanto dramáticas. Bueno, este fue el caso con esta crónica. Y bueno, al final, gracias a Verno, con su ya característico movimiento, sus Devil Wings, que es un movimiento bastante, bastante llamativo de ver, pues bueno, se llevaron la victoria después de que Averno le aplicó sus alas infernales al campeón AAA Fusión Fénix, que miren, ahí anda otro campeón que tiene que poner su título en juego. Y pues bueno, la sociedad se fue sobre el bando técnico. Y al final apareció un luchador que venían como, digamos, ¿cómo se diría? Como que nos venían haciendo un teaser, por así decirlo, de este luchador. Sonaba la música, esta canción Ameno, y aparecía una sombra misteriosa y demás. Y después salía, pues bueno, en este caso apareció una figura misteriosa, totalmente vestido de blanco. Es místico, o bueno, espero que no nos estén haciendo pensar que es místico y va a terminar siendo, o bueno, sin cara, y va a terminar siendo otro luchador. Que bueno, ahorita que lo relaciono, pues sí podría ser, ¿no? O sea, ahorita, recordando la declaración de Sin Cara diciendo que podía crear un tercer personaje y que la gente lo iba a volver a ser ídolo. Bueno, ahorita como que está tomando más sentido esta declaración. Ya no sonó. Bueno, lo dejo igual en el grado de especulación. Pero bueno, se presentó este luchador totalmente vestido de blanco. Con una máscara blanca, no se le veían los ojos ni nada. Y al final rescató al ejército AAA de la sociedad. Y a ver qué sucede con este luchador. Que bueno, insisto, si es místico, no lo veremos luchar en televisión hasta julio, más o menos, finales de junio, julio. Recordando que se anunció la salida de Sin Cara de la WWE más o menos a mediados de abril. Entonces hay una cláusula en ese contrato en el que les prohíben luchar por los próximos 3 meses, o más bien por los próximos 90 días en cualquier empresa que tenga funciones grabadas para la televisión o funciones que sean transmitidas por la televisión. Entonces yo creo que por eso salió el señor total y completamente vestido de blanco, y ojalá sobre todo que esto no lo meta en un problemón con la WWE. Y bueno, siguiendo adelante, ya nada más, o más bien ya para terminar, este fin de semana va a haber otra función de AAA en Chiapas, nada más que ahora va a ser en Tuxtla Gutiérrez. Va a ser este próximo sábado 24 de mayo a partir de las 8 de la noche. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber? Pues bueno, abriendo la función, pues bueno, llegan otra vez el Niño Hamburguesa, Venom y Luthor. Que en serio, esta función es prácticamente la misma de Tapachula. Cambian solo unos elementos. Pero bueno, el Niño Hamburguesa, Venom y Luthor se estarán enfrentando al Apache, a Carta Brava Jr. y Fresero Jr. Básicamente el mismo encuentro de Tapachula. Lucha en relevos atómicos, Fabio Apache, El Elegido, Mascarita Sagrada y Pimpinela Escarlata se estarán enfrentando a Taya Valkyr, a Machine Rocker, a Mini Abismo Negro y a Mamba. Miren aquí, nada más dos luchadores. En la tercera lucha, Bengala, Aerostar y Axel se estarán enfrentando a Daga, a Steve Payne y a Eterno. Que bueno, aquí por alguna razón le ponen que va a estar en juego el, dice, lucha por el campeonato crucero. Y ver cómo estará ahí el asunto, pero bueno. En lucha semifinal, lucha por el campeonato de, ahí está. Lo dije, lo mencioné hace 5 minutos. Van a estar poniendo en juego muy pronto el campeonato. Y pues bueno, aquí está en Tuxtla Gutiérrez. El campeonato de tercias de AAA va a estar en juego. Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown se están enfrentando al Consejo, a Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Máscara Año 2000 Jr. Todo esto, bueno, todos estos luchadores como parte del encuentro semifinal, y que también llegan Mini Clown y el Quechangón. Y en el encuentro estelar, La Parca, Fénix y un luchador sorpresa se van a estar enfrentando al Hijo del Perro Guayo, a Black Warrior y a otro luchador sorpresa. Que bueno, me imagino que va a ser otra vez a Verno, o al menos sí, pues así le hicieron con Bengala, que tenían dos. Sí, a ver, seguramente será Verno, y a ver quién es el luchador sorpresa por parte de los técnicos. Psycho Clown no contaba como luchador sorpresa en la lucha estelar de la función en Tapachula. Pero bueno, eso fue todo. Muchas gracias por haberle dado, más bien por haberle dado play a este programa. Síganos escuchando, los esperamos la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en